Radio Kermés de la Banca. Bancasa Kermés. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Comunicación popular sin verso. Son las 9 de la mañana en punto, es miércoles aquí en Radio Kermés y como desde hace un tiempito a esta parte, lo recibimos todos los miércoles aquí en el estudio a nuestro compañero Eduardo Aguirre, que se sentó tranquilamente y decidimos hablar de un tema, o por lo menos él traía un tema para hablar y era también un tema que en algún momento se había planteado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede explicar lo que está pasando en la Franja de Gaza? Así que nos vamos a meter en ese tema. Eduardo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, gracias por venir. Y nada, un tema que tiene millones de años de enfrentamientos, de decisiones políticas, de cuestiones religiosas, políticas, territoriales, de todo un poco. Pero que muestren pibes muertos de hambre y a pocos metros esté la comida y no llegue, uh-huh, es todo una imagen, ¿no? Claro, mira, hay una serie de polémicas planteadas alrededor de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza en este momento. La actitud del gobierno israelí y de otras potencias occidentales, principalmente Estados Unidos. Y es bueno lo que vos señalabas en el sentido de que esto tiene una data antiquísima. Palestina, el nombre de Palestina se lo impusieron los romanos a esa región. Por lo tanto, estamos hablando de hechos, circunstancias e identidades políticas, religiosas y geopolíticas que vienen desde miles de años, pero caprichosamente podríamos hacer un recorte de los últimos 67 años, creo que son, a partir de la creación del Estado de Israel, que eso es un factor que cataliza las contradicciones y la violencia en la región, porque comienza a haber una disputa territorial que antes no existía, porque antes no existía Palestina, al menos en la forma en que nosotros la conocemos ahora, y tampoco existía Israel, tal como lo conocemos ahora. Yo creo que es fundamental, hoy que es 6 de agosto, tener en consideración, digo que es 6 de agosto, y esto rememora la primera oportunidad en que se utilizaron bombas atómicas contra la población civil de Hiroshima. Hay que destacar algunas cuestiones del presente para tratar de entender con la brevedad que imponen los tiempos radiales qué es lo que está ocurriendo en esa región. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener en consideración que esa región es estratégicamente vital, está ubicada sobre un mar de petróleo y a su vez es la salida obligada de una gran cantidad de países hacia el Mediterráneo. Hay que recordar que el Mediterráneo durante siglos y siglos fue el mar cuya centralidad no se discutió ni siquiera en las grandes obras literarias de la antigua Grecia, del Medioevo, etcétera, etcétera. Es decir, una región convulsa por su sensibilidad, por sus riquezas y además por su ubicación. En este caso en particular, me parece que en el caso de Israel hay que tener, Israel y Gaza, hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando se crea el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, se terminan de completar las tres condiciones a partir de las cuales podría generarse la creación de un Estado israelí. Una de esas es, por supuesto, el genocidio del cual habían sido víctimas millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, ya estábamos en inicios de la posguerra. La segunda es la caída reciente del Imperio Otomano, que tenía una influencia decisiva hasta ese momento en la zona. Y la tercera, que no es menor, es el hecho de que gran cantidad de judíos que venían huyendo de Europa, miles y miles durante años, fueron a vivir en lo que consideraban que era la tierra abrámica, es lo que dicen los libros religiosos clásicos, de manera tal que esto es el ejercicio de un derecho inconculcable e indiscutible. Digo esto para no caer en un panfleto que simplifica las cuestiones, y estas cuestiones son bastante complejas. No quiero ser autorreferencial, pero mi tesis doctoral, mi segunda tesis doctoral, yo la hice sobre genocidio, y ahí comprendí las complejidades de utilizar ciertos términos a los cuales no convendría referirse, me parece a mí, hasta tanto alguna autoridad determine que lo que está ocurriendo es un genocidio. No hay ninguna duda de que se dan condiciones objetivas, el apartheid, el desplazamiento de miles y miles de personas, el racismo, la violencia, yo diría desproporcionada, que se está llevando a cabo. Es más, hoy o ayer se iba a tomar la decisión por parte del gobierno de Netanyahu de invadir la totalidad de la franja. Y eso no ocurrió porque el jefe de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Defensa israelíes, le aconsejó que no lo hiciera porque no estaba en condiciones de garantizar la indemnidad de 20 rehenes que todavía permanecen en manos de Hamás. Que este es todo un fenómeno también a considerar en otro momento, que es el rol del terrorismo en la zona. Y la negociación con personas. Y la negociación con personas. Ahora bien, lo que es llamativo en todo esto es el hecho de que frente a estas violaciones al derecho internacional humanitario, estos crímenes masivos, nadie dice nada. Parece que no hay posibilidades de que Occidente, que tiene una historia y una tradición jurídica internacional que podríamos llamar muy interesante, no ha movido un pie en términos concretos para tratar de resolver esta cuestión. Más aún, hay una jurista italiana que se llama Francesca Albanese, que estuvo nominada para ser Premio Nobel de la Paz hace pocos meses, que denuncia estar siendo atacada y acosada por grandes lobbies internacionales por haber denunciado justamente lo que ella llama un genocidio. Ella sí lo define, prefiere internarse en esa conceptualidad específica. Y lo que señala es que Israel la ha declarado persona no grata. ¿Cuál es la particularidad de esta situación? Es que Francesca Albanese es la observadora de la ONU en las cuestiones que tienen que ver con el Oriente Medio. O sea que este es un primer incumplimiento que es grosero, que se aúna a la cantidad de defecciones que ha tenido el sistema internacional desde, yo diría, la creación de Naciones Unidas, al menos como la conocemos ahora. Yo creo que este es un punto central para entender cuáles son las debilidades que tienen los pueblos que sufren este tipo de crímenes y de persecuciones y de padecimientos frente a un organismo internacional que está cooptado por las grandes potencias, que no es democrático, que conserva todavía el derecho a veto y que por lo tanto no lleva a cabo ninguna otra actividad que no sea la meramente declarativa. El caso de esta jurista, de Francesca Albanese, es un caso ilustrativo porque esta mujer que iba a ser, o que podía llegar a ser, o pudo haber llegado a ser, Premio Nobel de la Paz, termina siendo puesta en crisis en el centro de las críticas del poder occidental internacional. Entonces acá hay que ver que esto no es Netanyahu, no son personas, no es el jefe del ejército israelí, esto es un sistema que está legitimando este tipo de crímenes, que trasvasa intereses que van desde Medio Oriente hasta Estados Unidos, que pone de relieve una actitud estática y silenciosa del resto de Occidente, particularmente de los europeos. Yo quisiera decirte que la única denuncia que hay para perseguir ante la Corte Penal Internacional a los grandes jerarcas israelíes por delitos contra la humanidad no la realizó ningún país occidental, la realizó Sudáfrica. Tan luego Sudáfrica, que es un país que tiene un pasado complejo con relación a la violación de los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, este dato me parece que es un dato que ilustra sobre la complejidad de estas cuestiones que deben articularse con la potencialidad que adquieren ciertos lobbies judíos en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos no hace política aquel que no tiene plata, uh-huh, como en la mayoría de los países del mundo. Y bueno, ahí Estados Unidos redobla su perfil, su potencialidad, Israel redobla su perfil, su potencialidad, en un país que lógicamente se nutre también de esa lógica de acumulación política. Uh-huh. Recién dijiste una palabra que nosotros los latinoamericanos la conocemos y la hemos estudiado y está en todos los, uh-huh, libros y está explicado de todas las maneras posibles: genocidio. Uh-huh. Ese concepto de genocidio que nosotros tenemos como latinoamericanos, ¿es el mismo concepto que tiene Oriente? Claro. No. Te preguntaba por qué, ¿cuándo se termina ese genocidio? No. Por eso te decía que yo prefería, de alguna manera, no utilizarlo. Primero, porque no ha habido ninguna autoridad que lo determinara. En segundo lugar, porque las definiciones que nosotros tenemos son definiciones jurídicas y políticas que tienen que ver con las miradas de determinados textos de los cuales nosotros estudiamos. Claro. Pero no son esos textos los mismos que existen en todo el mundo. Por ejemplo, para nosotros, para explicarlo brevemente, el genocidio es un crimen masivo que perpetra un Estado sobre el otro, habiendo elegido previamente el grupo de víctimas, y esto no en todos los casos es visto de esa manera. Acá se entrecruzan cuestiones de tipo religioso que tienen que ver con creencias que se superponen, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en fin, una serie de factores que hacen inclusive a la propia conformación de lo que en algún momento fue el mundo árabe, porque cuando se crea el Estado de Israel, ya en el año 49, dos años después de haberse creado, entran en un primer conflicto con los países árabes. Claro. Y luego llegamos a la Guerra de los Seis Días, con esa alborada, por así decirlo, esa primavera de lo que era la Liga Árabe o el panarabismo, que después deja de existir. Uh-huh. Lo que no deja de existir, y esto me parece que es importante tenerlo en consideración, es el hecho de que en la zona de Oriente Medio es Israel el único país que tiene armamento nuclear. Que no debería tenerlo, tampoco sabemos cómo. Pero lo tiene. Pero lo tiene. Ahora, en este contexto hay dos países de la misma región, del Oriente Medio, del Oriente Próximo, que están pugnando por tener su armamento nuclear no convencional, que son Irán y Arabia Saudita. Uh-huh. Es decir, que ahí también va a sobrevenir seguramente una disputa por un liderazgo, pero claramente la cuestión nuclear, justamente en el día de hoy, que es emblemático, adquiere una connotación específica. Hoy el presidente Putin acaba de advertir a sus pares iraníes que es posible que haya un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. Wow. Entonces no sabemos cómo esta escalada se va a ir reproduciendo. Tampoco sabemos hasta qué día postergará Israel la invasión total de Gaza, porque el objetivo del Poder Ejecutivo israelí era recuperarlo totalmente. Claro. Entonces, estas cuestiones, cuando se utiliza un concepto tan falible como el de franja, que franja es una concepción de Naciones Unidas, una franja, viene la idea de franja de Gaza, hace que la imposibilidad de dividir territorios y comunidades que a veces hablan el mismo idioma, profesan la misma religión, tienen las mismas costumbres y a veces no, transforman la riqueza de la diversidad en un infierno que ya lleva casi 80 años. Y que aparte la Franja de Gaza, cualquiera que ve, puede ver fotos o videos, es tierra arrasada por donde la mire. Sí, sin ninguna duda. Y a esto hay que adicionarle el rol fundamental que lleva adelante el terrorismo, que es un factor que hay que analizarlo con mucho, mucho cuidado. No es algo menor. No, no, para nada. Porque en algún momento, yo que sigo mucho Twitter, y ahí hay mucha información, porque ahora se puede ver un poco más, por lo menos me parece a mí, hasta hace un año y pico atrás no se veía tanto. Yo creo que desde el momento que ataca Hamás a ese lugar donde había una fiesta, a partir de ahí se comenzaron a masivizar un poco más la información. Se mostraba ahí lo que la gente que vive, las personas que viven en la Franja de Gaza, le cuesta conseguir comida, básicamente comida. En un momento estuvieron hasta cerca de 60 días sin repartir comida Israel a la Franja de Gaza, cuando la tenían a pocos metros, pero con todo el alambrado y toda esa división no permitía que la gente llegara. Hay fotos, hay videos de niños desesperados por comida, claro, que que Israel lo conoce, lo sabe, pero aparte de eso aprovecha para atacar supuestamente a personas civiles que son parte de Hamás. Esas fotos que vos señalás son las fotos que dan cuenta de una sociedad de la enemistad, que es la que estamos viviendo actualmente en el mundo. Hace ya varios años, cuando comenzaron los primeros escarceos una vez establecido el Estado de Israel, los jefes árabes le contestaron que no había posibilidades de negociación, que ellos asumían la muerte de una manera distinta de la que las asume Israel y que iban a luchar hasta el último esfuerzo, pero militarmente. Con lo cual, esto da la pauta de todas las cosas que se entrecruzan en un proceso histórico reciente que es sumamente difícil de escrutar si uno no tiene una mirada, yo te diría casi en el campo. Yo no la he tenido, no he viajado, y aún así nada me hubiera garantizado que la pudiera tener. No, claro, sí. Pero de todas maneras me parece que este es un dato que hace a una cuestión central que la quería rematar con esta idea. Estos jefes árabes, cuando le respondieron eso a Israel, es decir, el hecho de obturar las negociaciones, estamos hablando de los años, creo que 49, si mal no, 48-49, le dijeron: ya hemos perdido España y Persia, no vamos a perder este territorio. La memoria nos lleva a los atentados terroristas que ha habido en la península ibérica en los últimos tiempos, en toda Europa, pero fundamentalmente en la península ibérica, donde los árabes estuvieron 800 años. Entonces esto también hay que tenerlo en consideración cuando uno ve una película o una serie como 800 metros, la que habla de los crímenes de Barcelona, el atentado terrorista de Barcelona. Bueno, eso de alguna manera tiene un germen que data de siglos. Claro, y un correlato también. Por supuesto, sin ninguna duda. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario. La semana que viene, con un tema nacional que lo está preparando, no lo vamos a adelantar, pero es un tema nacional que también nos interesa tener una mirada. De todas maneras, sale hoy publicado un tema, o sea, este tema sale en Derecho a Réplica. Derecho a Réplica. Este tema que querías adelantar. El próximo. Sí. Bueno, lo pueden repasar, pero lo va a poner en palabras el miércoles que viene. Gracias, Eduardo. A ustedes. Eduardo Aguirre pasó por aquí por Radio Kermés, las 9 y 18 minutos. Hay radios que son un negocio. Hay radios que son un hobby. Hay radios que son un capricho. Y hay